brisita de noche en mi sueño. Piensa a mí, me abraza, me despierto. Con el estanque ya no puedo verte, pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito. Thank you.